Veo o vemos a mi abuelo, que esta fotografía data de año 1919, en el que mi abuelo, como se ve en la fotografía, es guardia civil y tomó posesión de su cargo como guardia civil en Puente Genil, Córdoba. Allí, bueno, pues estuvo unos años, pocos. Estuvo viviendo siempre en el cuartel, lo que se dice en un acuartelamiento, igual que ahora mismo pueden vivir los guardias civiles. Y aquí está, junto con unos compañeros, como se puede ver, unos vestidos con su uniforme y otro que está de paisano, que no sé el motivo de por qué están así. Y una característica que veo y que siempre me ha causado sensación es que todos tienen bigote, los cuatro. Mi abuelo se llamaba Juan Garriel Lozano. Él fue nacido en Rágama y bueno, se casó con mi abuela, que era de Paradinas.